puedo revelar la arquitectura del lugar, hacer presente el espacio a través del código fuente. Esa es como mi pregunta inicial. Entonces, para yo poder llegar a esta aproximación al sonido, antes tendría que decir que este tipo de práctica, como yo la he realizado durante algunos años, es a partir de la síntesis, no tanto de capturar sonido. Entonces, a partir de esta reflexión, yo empecé a buscar cómo integrar formas de pensamiento y encontré unos planteamientos de Brandon Lavelle, que él está enfocado en el arte sonoro, que dice que el sonido lo podríamos pensar como tres cosas: como un evento espacial, porque el sonido sucede en un lugar; como un evento social, dado que sucede en presencia de otros, como en el caso de ustedes; y como un evento público, es decir, que el sonido, ustedes participaron creando una especie de composición a partir de lo que yo estaba tocando, dado que es un sonido abstracto, es una cuestión como abstracta, no son como melodías reconocibles. Entonces, esto a mí me costó un poco de trabajo entenderlo, pero a partir de un planteamiento de Bolívar Echeverría, cuando hace un análisis de un cuadro de pintura, donde dice, bueno, los paisajes representativos, figurativos, dan la comodidad de la pintura, nosotros entender que nos pertenece, porque entendemos que hay ahí, hay un bosque, hay un lago, pero cuando empiezan todas estas vanguardias, empieza el arte abstracto, y que pues, mucha gente empieza a estar en contra de pues esto es como Caravato, entonces Bolívar Echeverría dice, bueno, en ese momento lo que pasa es que hay que pensar, hay que volver a construir la obra, o no es una obra acabada, sino que el público tiene que participar en la construcción. Entonces yo también pienso un poco que la música puede tener esa perspectiva, ¿no? O sea, no es nada más lo que yo hago, sino también lo que ustedes hacen, participan con su escucha construyendo pues los sonidos, componiendo también, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería nada más comentarles acerca de lo que vieron. Creo que mi reflexión ya antes de venir al concierto también va dirigida a que, según yo, en un inicio lo que iba a tener era el espacio del lugar. Sin embargo, me puse a pensar un poco y dije que tal vez no es el espacio del lugar, sino es una representación. O sea, yo me estoy enfrentando como una simulación. Al momento que yo capturo el sonido y luego les hago escuchar el sonido que capturé del cuarto modificado, no es el sonido del cuarto, sino es como una simulación del sonido modificado. Entonces ahora también empecé a pensar un poco en que tal vez no necesitaba capturar sonido del cuarto para yo revelar la arquitectura del lugar. Entonces, pues nada, creo que me quedo ahí en una especie de simulación del cuarto que vuelve a revelar la arquitectura del espacio a través de las bocinas que están conectadas al aire, y que finalmente la actividad que yo hago, que es la de controlar la computadora con código fuente, acaba controlando la mecánica de las bocinas que está pegada al aire, que hace mover el aire que hay en el lugar, y en ese momento se revela pues la arquitectura del lugar. Entonces es, como les digo, algo que estoy empezando a reflexionar a partir de este tipo de piezas, y que también tiene que ver con mi práctica musical de light coding. Y bueno, pues es una como premisa de esta mezcla que estoy empezando a hacer de sonido programado o lenguajes de programación y reflexión acerca de los espacios y de la arquitectura de los espacios. ¿Qué es el código fuente y qué significa la coding? Ah, ok. El código fuente es esto que vemos aquí. Prácticamente son instrucciones para la computadora es un lenguaje que no entiende la computadora, lo tiene que traducir, sino más bien es un lenguaje que entendemos nosotros como programadores, como usuarios. Es un lenguaje formalizado. Pues no sé, miren, por ejemplo, ¿qué podríamos reconocer de aquí? La palabra white, blanco. La palabra brown, café. La palabra instrument. Es un lenguaje que está a la mitad entre lo que va a traducir la computadora y lo que entendemos nosotros. Son instrucciones para la computadora. Luego la computadora la convierte en lenguaje binario y ya hace lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que nosotros le estamos indicando. ¿Qué es live coding? Escribir o modificar las instrucciones para la computadora o el código fuente en vivo. En este caso, el resultado es sonido. Puede ser el resultado, puede ser imagen. El resultado puede ser el movimiento de unos motores. El resultado puede ser prender y apagar luces. Bueno, algunas, supongo que esas son varias instrucciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿podrías decir el ejemplo de alguna de ellas? Bueno, sí, esto que tengo empaquetado aquí, como ves, tengo una variable aquí que se llama espacio, controla una grabación. Yo grabé en dos momentos, en dos instantes, dos veces. Entonces aquí yo estoy controlando duración, la posición de arranque, lo grave o lo agudo, lo largo, el tiempo que dura. Y luego tengo otra variable que se llama espacio 2 con los mismos parámetros, que es la duración, la posición de arranque, lo grave y lo agudo, el tiempo que dura el sampleo, y siempre está en loop. Es un loop continuo que yo cada vez que cambio, no sé si se fijaron que estaba cambiando números, cada vez que cambio y vuelvo a decirle traduce otra vez, reinterpreta la instrucción y empieza a sonar diferente. ¿Estás usando un programa en específico? Sí. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Super Collider, sí. Hay muchos. Pero uno de ellos es Super Collider. ¿Con qué precisión, por decirlo de alguna manera, sabes lo que va a ocurrir? Pues no mucho. O sea, digo, hay años de dominio y hay cosas, no sé, ahí que se están jugando, pero ¿qué tanto hay de eso, ¿no? De decisión contra... Hay mucho de control. Random. Sí, hay mucho de control, pero no de precisión. O sea, hay un control, hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar. No sé, de repente algunos sonidos se me dispararon, yo no sabía. O sea, yo tomo riesgos que después puedo controlar fuera de la computadora bajándole. Claro. Tiene que ver con la práctica de improvisación. O sea, es ese sentido de incertidumbre y de vulnerabilidad en el momento de ejecutar código fuente. O sea, no es muy preciso. Hay un cierto grado, sí, de precisión. Hay mucho de control. Yo estoy controlando muchas cosas, pero el resultado final es ciertamente impredecible. Sí, ensayo bastante antes, pero lo que me parece interesante de traer esto a los espacios es que antes yo tenía un control más preciso porque los sonidos son sintéticos, pero ahora el espacio me va a cambiar la situación y me pone en un estado de mayor vulnerabilidad, y eso tiene que ver mucho con la improvisación libre. Eso me lleva, perdón, a otra pregunta. Con esto que nos hablas, como de los tres rasgos que tiene acerca de lo que es lo social, lo público y lo otro que no me acuerdo. Lo espacial. Ajá, y el espacial. Me quedé pensando un poco en por qué la importancia como hacia la arquitectura más que hacia el lugar practicado, como la práctica del lugar, por esta cuestión de lo social, porque al final de cuentas los sonidos que estás tomando de alguna manera es los que se están practicando aquí, ¿no? O sea, haciendo de alguna manera. O sea, ¿por qué el enfoque hacia la arquitectura? Sí, bueno, la arquitectura nada más como un punto de referencia en cuestión de los materiales, que es lo que moldea el sonido y lo que yo trato de revelar, pero sí, tienes razón. O sea, un poco de mi reflexión creo que va también hacia ese momento de lo que yo capturo luego, que, o sea, porque sí tiene un símbolo ahí de... Sí, eso está, hay muchas cosas ahí, sí, claro. Gracias. En lo que hemos escuchado, grabaste dos momentos, espacio 1, espacio 2. Por ejemplo, si alguien hubiera tosado durante esta performance, ¿no influyaba lo que hacías? Sí, sí, sí, claro. Y de hecho era un poco mi intención ver qué pasaba. Y un poco lo que comentas tú, o sea, de que estamos en un lugar donde hay un acuerdo. Ustedes vienen a un concierto, se sientan y guardan silencio, y tal vez si alguien iba a toser, iba a hacerlo, o no sé, estaba como muy contenido, entonces también, claro, hubiera, sí, sí, hubiera cambiado. Sí, hubiera cambiado. Sí, sí. Tal, no sucedió, pero sí hubiera cambiado. Más, sí. Yo tengo dos preguntas. Una es un poco más personal que la otra, pero creo que van relacionadas. ¿Por qué decidiste hacer esto? O sea, ¿por qué habiendo tantos otros tipos de música te enfocaste en esto? Y ¿por qué crees que es importante hacer este tipo de eventos para evidenciar este tipo de prácticas? ¿Tú cuál crees que sería la más gran importancia de hacer este tipo de cosas aquí? Okay, bueno, pues la primera es una cuestión como a muchos nos ha pasado seguramente. Yo estudié percusiones originalmente, toqué en orquestas sinfónicas, y de repente en algún momento me empezó a llamar la atención la grabación, y de la grabación me empezó a llamar la música acústica, electroacústica, acusmática, y por alguna razón también empecé a programar. Y pues nada, o sea, de repente sí, fui cambiando como de un tipo de software que tiene una interfaz gráfica, algo que está ya más controlado, y tiene que ver también un poco con lo que tú dices, porque es importante. Yo también esto lo veo ligado a una cuestión sí, social, política del software, y tiene que ver con abrir las cosas. O sea, un poco la intención de exponer este tipo de, en específico la práctica que yo hago de exponerla así, es la idea de apertura, de abrir. O sea, ¿qué hay atrás del software primero? O sea, ¿cómo está hecho el software? Que todos pudieran entender, o por lo menos ver o transparentar en cierta forma la práctica, aunque tal vez no se entiende, sigue siendo un poco críptica, pero también es una postura hacia el arte, ¿no? O sea, abrir los procesos del artista. No nada más tiene que ver con código y abrir, apertura de código, software libre, sino yo creo que también estoy haciendo una reflexión acerca de abrir procesos artísticos que igual no usan software libre, que igual puede ser una cuestión muy, muy académica, puede ser música clásica, barroca, lo que sea, pero arte sonoro si quieres, pero creo que sí, abriendo los procesos también hay ciertas implicaciones, ¿no? O sea, yo me imagino, por ejemplo, desde el hecho que no te permiten fotocopiar una partitura, o desde el hecho que hay exclusividad de ciertas piezas para que les toquen ciertos intérpretes, ¿por qué no está toda la música en internet y se puede ver, ¿no? Es más, yo creo que es un impulso hacia, no nada más a fomentar la práctica de live coding, o sea, es lo que hago y a lo que llegué, pero también un poco, pues, tiene que ver con abrir, con apertura de espacios, claro, y apertura de conocimiento, de experiencias y de lo que hago. Y en cierta forma, pues esta música pues, es bien académica, también sale de las academias, o sea, está regresando un poco al lugar, ¿no? Sí, sí, sí hay un crossover con la cuestión hacker, pero se queda un poco como en hackers académicos y todo, entonces es como una vuelta, ¿no? También. Entonces yo lo veo así. Sí, eso me di cuenta aquí, o sea, yo estaba practicando en mi casa, así, con un cuarto chiquito y nada más, pues lo tenía pues, arriba de mí. Llegando aquí, hice lo mismo, pero luego lo primero que me di cuenta es que había un sonido del ventilador del proyector, y lo único que hice fue caminar en el cuarto, y por ahí me di cuenta que había un coro cantando aquí, había sonido allá, no se oía tanto el ventilador y pensé que ahí podría ser un buen punto, pero eso lo descubrí aquí, que cuando puse mi micrófono lo único que se oía era el ventilador. ¿Tuviste la oportunidad de elegir micrófono o fue como este de ahí? Ah, es el que hay y es el micrófono personal. Sí.